Una gran oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! El faro de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La creatividad al fin será liberada. En ese faro donde sea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic Connection. Bienvenidos una vez más, un jueves más a las 6 de la tarde, bueno, 6 y 4 de la tarde por entroradio.com. Este es su programa con mi conexión. Sí, ¿cómo están todos? Hoy, desafortunadamente, tengo la mala noticia de que no voy a poder traer el sexy de regreso, porque me tuve que levantar a las 5 de la madrugada. Estoy cansadísimo, con trabajo puedo con mi alma, con trabajo puedo con mi cuerpo. Entonces, lo siento mucho, hoy daré un programa a medias, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Y bueno, ¿qué podemos decir? Gracias a todos los que están sintonizando, como siempre. Muchísimas gracias. Hacer este programa con todos ustedes. Y la persona que no se nos puede olvidar, porque en solo una aparición, ya tiene fans. Ya tiene más fans que tú y yo, compadre. Bueno, ¿cómo se llama? Hitler tiene más fans que yo. Pero me gustaría presentar, como siempre, a nuestra operatriz, la señorita Liz. Un aplauso para usted. Para usted. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, John. Hola, ¿qué tal? Hola, Liz. No. Saluda bien a nuestro invitado, por favor. Está bien. Con ganitas y de besito, por favor. A ver, por favor, ¿tú puedes tratar de hacer bien? Ok, hola, buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu programa con mi conexión. ¿Sabes qué? Creo que estaba apagado el micrófono durante todo ese tiempo. Va a tener que repetirlo. Bueno, ¿no estaba apagado? Pues yo juraba que estaba apagado, pero bueno, no importa, sea como sea, ya dije lo que tenía que decir. Hoy vengo muy muy cansado, pero haré lo posible por dar el mejor programa para ustedes. ¿Les gusta? No. Y como mencioné hace breves segundos, si me escucharon, qué bien, si no, pues lo siento mucho. Yo creo que se escuchó. Estaba apagado el micrófono. Tenemos un invitado el día de hoy, el señor Jorge Break. Por favor, saluda a su público. Hola a todos. ¿Ya? ¿Es todo lo que voy a decir? No sabía si querías decir algo más. No. Hola, gracias por invitarme al programa. Con mucho gusto. Es un placer tenerte aquí. Para las personas que no sepan por qué tenemos al invitado el día de hoy, es porque él... ¿No se escucha? ¿Está muy bajito? ¿Que no se escucha él o no se escucha el programa? ¿Qué no se escucha? Porque hay como sutiles pero importantes diferencias. Ah, pero es que no me escuchaba hace unos momentos. Tenemos un delay. Ya me escucho bien. Sí. Lo que pasa es que el micrófono tiene una cosita que dice high y otra cosita que dice low. Y obviamente, como Jonathan, el chavo que estaba en el programa de No Cover, no le gusta gritar y no tiene por qué gritar. Lo tenía en low. Pero a mí me gusta gritar y me gusta que suba el ánimo, entonces ya lo tengo en high. Además de que no tienes todavía, ya no soplas, entonces bueno, es que tenemos que ponerte el micrófono arriba. Estoy muy cansado. Hoy estoy muy cansado. Ajá. Trata de levantarte a las 5 de la mañana. Hoy. Porque Paco, obviamente, como ustedes saben, no se levanta a las 5 de la mañana. Sigue despierto desde la noche anterior. Exacto. Y de hecho, normalmente me duermo como a las 5 de la mañana. Pero es otra historia y nadie tiene que saberla. En cualquier caso, como pueden escuchar, el día de hoy tenemos al creador de uno de los cómics mexicanos de mayor permanencia, digámoslo así, en mucho tiempo. Sí, ¿no? Que, sobre todo a nivel nacional, puestos de periódicos, etcétera, que es el cómic de Meteorix, para aquellos que lo conozcan. Sepan. Para aquellos que sean como yo, que no leen cómics mexicanos. Exactamente. Ya saben quién es. Muy mal hecho. Tienes toda la razón. Si crees que te voy a debatir, estás equivocado. Si yo supuestamente nací en México, debería de mínimo apoyar un poquito a la industria, porque hasta como yo sé, tiene muy poca gente que le hace caso y por ende es muy difícil sacar un nuevo cómic. Entonces yo por eso veo a gente como los chavos de Kaboom, o a la gente de Caligrama que tiene que decir que sus cómics son novelas gráficas, o en tu caso, ¿no? De que casi libros, porque si no nadie se los compra. Exacto. Como que tienen que buscar la manera de traer gente nueva. Que cada vez que logran vender uno, ¿no? Que una viejita en la feria de libros se acerca a comprarles un bulbo, es casi para ponerle casa y un monumento, ¿no? Pues y es la misma historia que te cuentan desde hace como un año. Que hacen fiesta, ¿no? Bonito, ¿no? Hacen fiesta cuando sí, exacto, sucede. Sí. ¡Alguien compró un bulbo! ¡Sí! Exacto. Y como cuestan tan caros... Aparte pues... es la anécdota que vienen y te cuentan, insisto, claro, durante un año, sí, para sí, que digas, ¿en serio? ¿Qué barba una viejita compró un bulbo? ¿Qué éxito pero tiene bueno, el bulbo? Pero es otra historia. No hablemos mal de... porque, sea lo que sea, mínimo producen cosas buenas. Por decir, Bachan, me gusta mucho lo que hizo en el bulbo. Micro, no, pues tiene sus momentos. No me gustó Micro, es maravilloso. No me gusta mucho el cómic, pero tiene sus momentos Micro, no puedo negar. Y bueno, creo que hasta ahí. Etcétera. El día de hoy estamos aquí para hablar de Meteorix. Entonces, y del trabajo de Jorge Rick. Varias cosas preparadas, pero obviamente no las usaremos. ¿Por qué? Porque te vamos a dedicar la hora a ti. Ay, caray. Exactamente. Entonces, prepárate. A ver si da para una hora. Pues, sin duda, ¿eh? No te preocupes. Podemos estirar el tiempo de... Yo, a pesar de que vengo cansado, estoy listo y preparado para hablar 2 horas si es necesario. Exacto. Y además la gran ventaja es que yo no te voy a dejar hablar durante buena parte de esto. Sí, hora, entonces... sí, ya, te conozco, no hay ningún problema. No pasa nada. Jorge Break fue un invitado a mi programa pasado, donde creo que dijo dos cosas. Hola, mi nombre es Jorge Break. Y después dijo... gusto en haber venido. Gusto por venir. Y ya, básicamente. Pero bueno, me gustaría decir, antes que nada, muchísimas gracias a todas, y me refiero a todas las personas, que comenten en nuestro blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Y hoy Oscar no está en cabina para reírse de mí, lo cual siempre es agradable, ¿no? Lo que sí debo de decir es que, como siempre, en todos los comentarios hay comentarios muy buenos, hay comentarios detractores, pero aprecio todos y cada uno de ellos. No, todos. De hecho, hay que decirlo, es creo que la primera vez en mucho tiempo que sin que tengamos una intervención tú o yo, sí, llegamos a 20 comentarios y pues únicamente gracias de los radioescuchas, lo cual es muy bueno, muchísimas gracias. ¿Es como que como vender 20 bulbos? Más o menos, ¿no? es como contar la anécdota de la viejita, pero 20 veces. Ah, ok, claro, perfecto. Claro. Es muy lindo. Bueno, déjame decirte, antes de venir al programa, tenemos 25. Exacto. No contamos mi comentario, tenemos 24, y me gustaría dar las gracias a todos ustedes. Lo que sí les pido, honestamente, y esto me refiero obviamente al Faceless Butcher, ¿qué tan difícil es escribir Joey? En serio, ¿qué tan difícil? O sea, si ya pusiste la J, ya pusiste la O. Yo creo que a estas alturas del partido lo hacen para molestarte, yo, porque ya vieron que te molesta. Y vas a poner la Y, pues ¿por qué no pones la E? O sea, si tienes la O, tienes la J, tienes la Y, pones la E. Y, compadre. Pero en cualquier caso, yo creo que ya a estas alturas del partido lo hacen por molestarte, porque saben que te molesta. Pues es que digo, en cualquier caso, Joey, ¿no? Pero bueno, lo importante también, y eso es lo más importante, ya tenemos un ganador. Así para es. El cómic de Kamikaze, donado por un buen amigo. Por Israel, por Israel. J. Israel. Muchísimas gracias por donar tu cómic. Y pues me gustaría decir que el Bionic Master, un aplauso, ¿nos puedes poner un aplauso por ahí? ¿O no sabes cómo poner aplausos todavía, Liz? Ok, creo que la palabra creo que la trompetilla que no se escuchó fue muy... Si nos pudieras ayudar, Jorge, ¿nos puedes hacer unos aplausos? Unos aplausitos ahí, ¿verdad? Muy bien, Bionic Master, contestaste todas las preguntas extensivamente, muchísimas gracias. Sí, de hecho, contestó algunos títulos de Cliffhanger que ni siquiera sabía que existían, lo cual siempre es muy bueno. Entonces, ¿no? Muchísimas gracias, aunque ya creo que después de la llamada de la semana pasada, ya le podemos decir el Drunken Master. El Drunken Master. Habló y estaba borrachísimo el individuo, pero bueno, ya eran como las 6 de la tarde todavía. Y además todavía creo que nos falta seguir agradeciendo, como siempre, a toda la gente que pone el programa, que nos hace el favor de darnos apoyo, de ayudarnos a que el programa se difunda. Que es la Covacha, la gente de la Covacha, a John Hart, Kiki Moniki, claro, etcétera, que son gente que, además de que son buenos escuchas. Hoy me encontré a Match 1 en el Messenger, porque el día de hoy entré al Messenger, como casi nunca lo hago, y pues échate un rato con él. ¿A nuestro Messenger qué es? El Messenger obviamente es comic-conexion@hotmail.com, y si quieren entrar ahorita y interactuar con nosotros, lo único que tienen que hacer es darse de alta en el Messenger, y lo repetiré de nuevo, comic-conexion@hotmail.com. Y también me gustaría decirles que estoy listo para responder todo tipo de preguntas durante la semana. No sé si viste un chavo que se llama Alejandro García Bordas, hizo una pregunta que a mí en lo particular me encantó. Él se quiere regalar o autorregalar esta Navidad algunos TPs y me pidió que yo le sugiriera algunos títulos. Le sugerí unos títulos que a mí en particular me encantan. Creo que no sé si viste la lista, ¿no? Como Born Again de Daredevil, Kingdom Come, Marvel. De hecho, es muy curioso porque yo a Alejandro lo conozco desde el 2003. Y resulta que fue parte de los que fuimos al evento que armó Oscar, llamado Utopía. él fue parte de los que llamaban, de los que estaban en el pabellón de artistas amateurs, etcétera. Sí, sí. Él es de Sonora. Ah, okay. ¿Sabes qué? ¿Por qué mencionas eso? Y es muy curioso porque parte de lo que él te pedía eran tepes de dibujantes, sí, sí, que fueran, sí, dinámicos y que fueran así. Porque él no compra los cómics por las historias o por lo que cuentan. Exactamente lo que me dijo. Y volvemos a lo mismo que hemos platicado desde la vez pasada. Yo les, como le estaba diciendo ahorita a Jorge Breca antes de empezar el programa, yo primero iba por los superhéroes, iba por los personajes. Después todo cambió y fui por los artistas. Y después ya finalmente entre lo que, comillas, se puede llamar una madurez. Sí, claro, después tienes novia y te olvides de los cómics, ¿no? No, como no, debe no. No, yo no he tenido novia. Entonces por eso nunca se ha olvidado de los cómics. Ay, ese es el problema. Cosa de entenderse. Es mi, ahora comprendo lo del gimnasio. Exactamente. Mi triste secreto, Jorge. Entonces, obviamente ya empezar a buscar los escritores, pero creo que ahorita en este momento Alejandro quiere ver arte. Y ya le sugerí una larga lista. Y algo que me gustaría preguntarle a Jorge, ¿no? Que nosotros pasamos una entrevista con la gente de República Lucha, que no sé si conozcas el cómic, pero tiene esta factura de Estados Unidos, ¿no? Que es un escritor y un dibujante, ¿va? Entonces el escritor, de pronto, cuando lo entrevistamos, nos empezó a sacar estas influencias que son escritores, básicamente, ¿no? Brian Michael Bendis, Mark Millar, etcétera, ¿no? Y hablamos con el dibujante, y el dibujante nos empezó a sacar toda una lista enorme y larga de dibujantes, y él básicamente nos dice que él compra los cómics por el dibujo. Tú, como creador de Meteorix, que eres dibujante, básicamente, tú empiezas como dibujante, tu vocación es como dibujante, y en Meteorix ya empiezas a contar tus historias, empiezas a crear tu personaje. ¿Tú por qué compras un cómic? Por todo. O sea, por ejemplo, hay cosas como Blaine, de Tsutomu Nihei, que lo compro por la historia. El dibujo en un principio no me gustaba mucho, pero la historia me atrapó tanto que acabé comprando toda la novela, ¿no? Y depende de... Hay dibujantes que me gustan mucho, ¿no? Que los compro simplemente porque son ellos, ¿no? Es el caso de Madureira. A Madureira no me importa lo que haga. Luego ni leo lo que... los X-Men ni los leía, ¿no? Pues yo lo único que quería era... Era una etapa muy mala de los hombres. Sí, además, ¿no? Pues, agradecidamente no los leía. Solamente me gustaba el dibujo de claro, Madureira. Claro. Y entonces, cualquier cosa que salga de él, yo la compro por eso. De Mignola... me gustan las dos cosas. Mignola es magnífico. Me gusta el dibujo y me gusta leer las historias. Se me hacen muy, muy buenas. No, Hellboy es una obra de arte. Sí, es una maravilla, ¿no? Con los japoneses también, de Kiyosamiya, me gusta mucho su dibujo. Si las historias no son tan buenas, bueno, esa sí, es otra cosa. De hecho, no, a mí con Kiyosamiya me pasan ciertas cosas porque él empieza normalmente muy bien, pero a partir de la tercera o cuarta entrega de pronto ya empieza como desvariar. Y se más que nada lo que empieza a pasar es que empieza a abusar, me parece, que de su séquito de trabajadores, y entonces todos son fondos, sí, pues mira, y ya prácticamente no ves qué está pasando. Porque la historia se alarga. Yo, ¿no? Tú ves que Kiyosamiya hizo un poquito de Los Hombres X, de Uncanny X. Sí, sí, sí. Yo lo estaba viendo y sí, como dice Paco, poquito a poquito empezó a empeorar. Y los últimos números que yo vi de él se veían asquerosos. O sea, pues yo no diría eso de Kiyosamiya, pero me gusta su X-Men, hay que decirlo, la verdad es que sí fue bastante malito. ¿No? A comparación de lo que llegó a hacer en Silent Mobius o Dark Angel, que son trabajos verdaderamente preciosistas en algunos casos, en Uncanny X-Men sí se ve. Sí, Dark Angel es una maravilla, sí. Pero también le pasa lo mismo, ¿no? Ya llega un momento en que dices, bueno, ya termina, ¿no, hermano? Ya estuvo bueno, ¿no? Como narrador, mi gran bronca es esa, que de pronto siento que se pierde. No, lo que pasa es que creo que no sabe cuándo terminar. Uh-huh. O sea, no sabe cuándo acabar, cuándo decir, ya, basta. Bueno, la verdad, cuesta mucho trabajo. Es el mismo problema. Y de hecho, es el problema que tiene Brian Michael Bendis. Y no sabe cuándo decir ya. Y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque la razón principal por la que viene Jorge Break es, ¿sí?, para hacer una mención, una entrevista acerca de por qué Meteorix, después de 90 números, acaba, ¿no? Que fue una decisión que tú tenías muy clara desde hace mucho tiempo, que sí, Meteorix llega al número 90. Bueno, en realidad deseaba que llegara al 100. Ajá, okay. O sea, mi idea era llegar al 100, pero por cuestiones de ventas, llegó un momento en el que no se logró llegar al 100, lo dejamos en el 90. Pero sí, sí fue algo que yo ya tenía bien claro, que no podía seguir haciendo las cosas durante tanto tiempo. ¿Qué te late tiempo? Si ahorita regresamos a que nos platiques exactamente cómo es el proceso de Meteorix. No, ahorita nos tenemos que ir nosotros a un corte de una canción. Claro que sí, tenemos que ir a una canción, y también me gustaría decirles, si alguno de ustedes tiene una pregunta para el señor Jorge Break, 90-00-20-41, o a través del messenger que es comic-conexion@hotmail.com. La señorita Liz los atenderá amablemente. Amablemente. Exactamente. No, no, no. Y déjenme decirles, en esta canción me gustaría dedicársela a dos muy buenos amigos. Paco los conoce muy bien porque ellos son los anfitriones, creadores, maestros, desarrolladores del asado de Carlos, Joe y Moisés, que semana a semana se lleva a cabo. Todas las semanas. Y pues me gustaría dedicarles esta canción al señor Sergio Benzor. Sergio Benzor. Que descubrimos curiosamente la semana pasada que él es Tere. Él es, para todas las personas que han entrado al blog ya sabrán exactamente quién es. Y obviamente también me gustaría dedicarse al señor Víctor, ¿qué? ¿No es este? Víctor Fernández Patiño. Patiño, alias mi madre, una larguísima que hay que historia. Decirlo, además, curiosamente, así como si fueran los 5 grados para Kevin Bacon. Sí, sí, sí. Él es una de las personas que empezó coloreando Meteorix cuando Meteorix estaba empezando. Mira, él era colorista de Tucán Manga. Todo queda en familia. Me gustaría mandarles un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un gran saludo, y dedicarles esta canción porque básicamente pues los describe a ellos. Y la canción se llama Backdoor Lover y ellos son unos Backdoor Lovers. Entonces nos vamos con la canción y ahorita regresamos con más de Comic Conexión a través de entoradio.com, en tu radio, en tu vida. Mira qué bonito. Regresamos. radio en tu vida en turradio.com. Entonces tengo una elección cuando veo a Eric Brad Pitt, no significa no, que no yo, significa este, que ya estamos gay. Al aire. Yo, ya estamos al aire. Me pregunto un amigo, sí, me pregunto un amigo. Me tengo una llamada. A ver, sí, bueno, ¿tu radio en tu vida? Ah, un segundito, ¿quieres entrar al aire? Ahorita pasamos a eso. Nosotros, mientras tanto, en lo que está Joy en la... Vamos a entrar al aire, dame un segundito. Tenemos acá a la persona que nos otorgó y nos regaló. No, y el kamikaze número 2 firmado. Saluda a la gente de Comic Conexión, por favor, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy bien, todo acá perfecto. Muy bien, veo que tienen, más bien escucho que tienen un invitado el día de hoy de lujo. Pues sí, es lo que él nos dice, pero pues yo no estoy viendo nada hasta ahorita. Pues, defiéndete, Jorge, defiéndete. Dilo, Jorge, por favor. Bueno, es que lo dije hace un momento, pero está bien, yo soy una maravilla. Lo bonito es que lo admite el señor Jorge. Bueno, como te estaba diciendo, mi querido Israel, el ganador... De tu cómic, de Kamikaze número 1. No, bueno, ahora el cómic de Bionic Master. Ese, ahora el cómic de Bionic Master. Un aplauso, por favor. Un aplauso, aplausos, aplausos. Listo, ya no se hacer los aplausos, perdón. Ya está, entonces, esperemos. Bueno, está atendiendo la gente. Pues únicamente, Carlos. Ajá, muchas gracias. Y pues que lo disfrute mucho. Yo estoy seguro que sí, porque él, desde el momento que lo anunciamos, estuvo preguntando cómo se lo podía ganar y en el momento que dijimos cuál iba a ser la trivia, a pesar de que estaba totalmente borracho en ese momento, fue corriendo y contestó correctamente todo de una manera extensa. Sí, el único kamikaze que vale la pena es el de Satoshi. Entonces, vaya, que lo disfrute y pues vamos ahora con el invitado. Ah, claro que sí, muchísimas gracias. ¿No tienes nada que preguntarle al invitado, don Israel? Bueno, ya mi pregunta ya está por medio del Messenger. Perfecto, ahorita llegamos a ella entonces. Perfecto, y saludos a todos y felicidades nuevamente al ganador. Muchas gracias, Israel, mucha suerte. Y bueno, estate atento porque la canción de hoy es para ti. Entonces, abusado. Gracias. Bueno, estamos viendo. Sale, suerte. Hasta luego. A ver, señores, entonces tenemos cosas por Messenger, ¿verdad? Démosle un repaso rápido a la gente que tenemos en Messenger. Por favor, Liz, ¿qué tenemos por ahí? Ok, en primera, saludos a Alejandro García de Ciudad Obregón. Gracias. Saludísimos. Saludos, niños. Saludos. Por acá nos preguntan que si ya vieron los promocionales de Heroes de la segunda temporada en Universal Channel. Estamos viendo la segunda temporada. De hecho, estamos viendo la segunda temporada. Sí. Y Paco, podemos decirlo en conjunto y en estéreo. ¿Qué te parece la segunda temporada? Brillante. Maravillosa. Yo voy a decir algo. Excitante. In two words, poca madre. Gracias. ¿Podrías decirlo sin groserías, por favor? Creo que se está desconectando el teléfono, ¿no? Entonces, no, está muy chida, la neta. Está muy bonito, está excelente. Está muy, muy padre. ¿Qué les pareció la última temporada de Smallville? Igual de mala que las últimas 5. Que las últimas 6. Ok, igual de mala que las últimas 6. Un saludo también a ti. Espérate, es que. Pero Chloe sigue siendo bonita, ¿no? ¿Perdón? Chloe sigue siendo bonita. Y sí, Lana sigue siendo una mamacita y Kara sigue siendo. Está buenísima. Pero todos son iguales. ¿Sabes lo que sí tengo que decir acerca de lo que acabas de mencionar, Jorge? Creo que lo mejor de todo... Es que se has desconectado el... Ah, perdón. Lo mejor de toda la serie es Chloe. Es muy, muy extraño, pero es el personaje más interesante. De hecho, es el único personaje interesante de... Sí, completamente de acuerdo. No. Okay. Dame for I, la serie es muy mala, no la vean. Si quieren ver viejas buenas, cómprense una Playboy, de verdad. Está quedando peor la serie, aunque no lo creas, ¿eh? No lo dudo. ¿En cualquier caso, alguna otra pregunta? Tienen dos preguntas para Jorge. Por favor, es lo que estamos esperando. Ok, Match 1. No sé si usted Mac 1. Mac 1, perdón, no sé pronunciar. ¿Que de dónde sale el nombre de Meteorix? Y si tienes proyectos en puerta. Ok, el nombre de Meteorix viene por mi gusto a una serie de caricaturas viejas de los 70s. Era 60, compadre. Era 60, fíjate. 60. Bueno, pero yo la vi en los 70s, entonces sí. No tengo idea. ¿Cuál? Birdman y el Trio Galaxia. Eran brillantes. El Trio Galaxia me fascinaba y Meteorix era mi personaje favorito. Así que alguna vez pensé, tengo que lograr que se llame como ese personaje. Déjame decir, perdón que te interrumpa en este momento, lo haré durante toda la entrevista, pero... El Tiro Galaxia era en la neta, creo que una de las pocas caricaturas de Hanna-Barbera que todo lo hicieron perfecto. Fue casi como un Bueno, en esa época había muchas, ¿eh? El Fantasma del Espacio, que era muy buena, los Herculoides era muy buena. Pero el Herculoides 2-3, pero el Fantasma del Espacio no estaba tan brillante. Pero para mí Birdman era muy bueno. Y Tiro Galaxia era una maravilla. Tiro Galaxia era magnífico. ¿Qué pasó, don Oscar? Era... Star Trek en acción, eso es lo que me latía. ¿Qué era, perdón? Star Trek en acción. ¿Ves? Tenemos otro fan de Star Trek. No lo creo tampoco. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Proyectos en...? A ver, ¿y qué proyectos tienes en puerta después de Meteor? Bueno, en este momento tengo en Tucán, tengo un cómic de fantasía. Que espero que salga el año que viene. Eso es lo que está cercano. Y además estoy haciendo un cómic independiente con unos chavos de Chihuahua que tienen un cómic por allá que se llama Los Super Chafas. Y nosotros estamos haciendo otra cosa que se llama Centella Azul. Okay. Que es una chica que vive en una cosa que se llama Ciudad Frontera, donde se dedica a combatir el crimen, ¿no? Y está muy padre la historia. ¿Y dónde se puede conseguir esto de los porque es como complicado conseguir material del interior de la República, ¿no? Sí, eso es la parte fea, ¿no? Que en realidad regularmente este tipo de material solamente sale en su estado local. Y por ahí alrededor, ¿no? Pero el proyecto me gustó. Si tienen alguna página de internet o algo del estilo para que todo el mundo tiene una página de internet. Bueno, para que vean las páginas en este momento, pues por mi DeviantArt, ¿no? JorgeBreakDeviantArt.com. Excelente. Por ahí lo pueden ver. Básicamente, ¿no? Eso es lo que tengo ahorita, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Por ahí estaba en planes hacer algo con Caligrama, pero el problema es que como se manejan las cosas ahí económicamente, pues va para largo, se ¿no? Porque complicado. Sí, eso de... Tienen que vender 20 pulpos más. Ándale, para ver si puede... Ok. Sí, es complicado, entonces, pero por ahí tengo algún proyecto, no sé si todavía lo voy a sacar o no ahí. Además, tenía una historia de piratas, bucaneros, que la mandé a España. Está en el concurso de manga. Excelente. De Norma Comics. No sé qué vaya a pasar, todavía no han dado los resultados, pero sí estoy en el asunto de empezar a mandar cosas para otros lados, ¿no? Y además, pues bueno, ya por fin empecé mis muestras para Estados Unidos para ver si por fin empiezo a mandar trabajo. Pues te estás moviendo, compadre, ¿eh? Te estás moviendo, pues porque no es un final, es un nuevo comienzo para ti esto. Después de 7 años más 2 de producción, son 9 años de estar haciendo Meteorix. Entonces sí, ya. ¿Cómo es que surge primero Meteorix, la posibilidad de sacar Meteorix, el gusto de sacar Meteorix? ¿Y cómo es que decides que se acaba Meteorix en algún punto? O sea, fue como habíamos comentado antes de irnos al corte, tu idea siempre fue que Meteorix tuviera un final, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas ese proceso? Bueno, por ahí de la Navidad del 97, ya casi terminaron los supercampeones del fútbol, que era lo que estaba haciendo previamente. Me fui de vacaciones en la Navidad y empecé a crear un equipo más oscuro, bueno, un equipo oscurón, donde la chica, la heroína, era una chica de Arqueta, que se llamaba Arete. Alrededor como los de jóvenes protectores, ¿eh? No lo sé, no los conozco. Es una larga historia. Okay. Alrededor de esos había un personaje que era el bobito del lugar, que era Aldo, y que tenía poderes así como de rayos, ¿no? Tenía energía y por alguna razón, cuando regresé y empecé a trabajar todo ese asunto, fue saliendo solito el personaje. Y llegó un momento en el que me di cuenta que funcionaba como para hacerlo solo, para hacerle su propia historia. Lo trasladé a la escuela secundaria y lo presenté el proyecto, les gustó, les pareció que podía funcionar, y bueno, pues después de... lo presenté que pues prácticamente en el 98, y después de 2 años de estar haciendo el cómic, esperando a ver cuándo tenía luz verde para salir a la venta, de estar yendo a convenciones, enseñar los pósters, y que todo el mundo me preguntaba, ¿y si iba a salir? Y decía, es una pregunta que hacen constantemente a los creadores mexicanos, ¿no? porque digamos, y no, no por hablar mal, nunca lo haría, pero los de Kaboom siempre tienen muchos posters y muchas posibilidades de cosas que van a salir, y desafortunadamente se ven estancados como en el proceso creativo, o mejor dicho, en el proceso a la hora de salir. Pues sí, ahí no sé, en el caso de Oscar. No, pero digo, es como muy general que le pasa. Lo que pasa es que es complicado también, ¿no? Porque uno, cuando uno va a una editorial a presentar un trabajo para publicar, uno no, regularmente cuando está uno chavo, uno cree que uno lleva su trabajo, se lo enseña al editor y el editor dice: ¡ah! Eres el nuevo Madureira, mañana saco tu cómic. Y no es así, hay un proceso completo. Uno tiene que acercarse primero a la editorial, y antes de que confíen en darte un trabajo, primero tienen que saber si puedes cumplir con las entregas, porque el problema de las editoriales en México es que los cómics son semanales o quincenales, prácticamente nunca son mensuales. Entonces tú tienes que tener el tiempo súper limitado para hacer un trabajo, y tienes que cumplir con esos deadlines. Ese es el gran problema que hay aquí. La gran mayoría, el clásico problema de la financiación, ¿no? De que también tienen que tomarse su tiempo para hacer pruebas de mercado, para buscar en el apoyo de los voceadores, etcétera. Vamos, todo este manejo de las viejas editoriales, porque además parte de lo que estás mencionando tú ahora tiene mucho que ver con el manejo de las editoriales de historieta clásica, ¿no? Lo que es la dinastía de los Flores, particularmente. Sí, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Más que otro tipo de... Bueno, pero todo eso también tiene aunque no vayas con ellos, peso, si tú, ¿no?, pretendes ir a donde te gusta, a VIP. No, en VIP para empezar no te publican nada. Bueno, llevo un proyecto de ver cuando te lo publican. Sí, es el asunto, ¿no? Sí, sí, o sea, es que le está yendo muy bien trayendo cosas de los Estados Unidos y de Japón. Entonces, ¿para qué publicar algo que posiblemente tenga audiencia o posiblemente no? Entonces digo, de esa manera sí entiendo a VIP, le está yendo demasiado bien como para arriesgar. Tampoco justifica, pero es otra historia. No justifica, pero pues yo creo que al final te acaba saliendo más barato producir tus propios trabajos aquí en México. ¿Ah, sí? ¿Que comprar derechos? Sí, claro, claro, que al final, en el caso de Tucán hubo un momento en el que Meteorix vendía más que Ranma y medio, más que Cardcaptor Sakura. O sea, nosotros vendíamos muchos más ejemplares que esos. Y acabas de impactar a Liz, ¿eh? Ay, pobrecita. Sí, sí, sí. A ver, sí, ¿quieres decir algo, Liz? Ya me dio el ataque, yo era fan de Sakura Card Captor. Sí, entonces... Por favor, no la tomen a mal. Te digo, cualquiera comete errores. A ver, perdón, ¿estabas diciendo? Bueno, Sakura era muy bonita. Pero entonces, ella terminó en la revista, ¿no, Paco? No. A ver, por favor, continúa. Por favor, continúa. Entonces, cuando tú me hablas de los clásicos editores o los editores antiguos, son los mismos editores. No hay más. Ese es el otro problema. No hay más dentro de la... Que se avienten a hacer esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, la razón que tienes es que no hay editores profesionales a un nivel profesional, no, que se avienten a hacer cómico, historieta o como lo quieras llamar, ¿no? En eso tienes toda la razón del mundo. Pero sí hay como ya otra, por lo menos en la edición de revistas y en la edición de otro tipo de material, sí ya hay otro tipo de visiones y otro tipo de manejos fuera de la gran dinastía de los Flores, ¿no? Sí, sí, evidentemente sí, pero hasta que no veamos un cómic producido por sí, claro, esta clase de editoriales. Sí, es la única, o sea, forma. Hasta que no veas un cómic nacional producido por Editorial Televisa, está clarísimo que no va a pasar. Es eso, como que nadie quiere ser el primero en hacerlo, quieren ver un precedente. O que alguien lo haga primero, que alguien se arriesgue primero. Si funciona, entonces ya todo el mundo se arriesga. Bueno, pero ¿no? Entonces tú tendrías, sí, pudiera ser cierto, pero tampoco lo creo, porque bueno, por ahí muchos me han dicho: ay, es que qué maravilloso que te metaste 7 años, es un gran precedente para la historieta nacional. Ajá, pues en 7 años yo no he visto a nadie, salvo a Goyi en Edito Póster, no he visto a nadie más que esté sacando un cómic. Es más, de estos 7 años, al editorial, a Tucán, si llegaron 2 proyectos, ajá, tratando de hacer algo, eso fue todo. Esto es algo muy curioso y es algo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Siempre, particularmente en foros y demás, se quejan mucho de la visión del editor, se quejan mucho de la visión del empresario, se quejan mucho particularmente de los Flores, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, muy poca gente, si no es que nadie, lleva los proyectos que están trabajando, ¿no? Y cuando los llevan, cuando tú les dices, bueno, sí, lo vas a hacer quincenal, o semanal, inmediatamente se asustan, ¿no? Sí, ese es el gran problema. Quieren tener el mismo trabajo de Madureira, que es una vez cada 5 años sale un cómic, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ahí el Capitán Frío, que saludos al Capitán Frío. Un saludo, es que es mi madre también. Ah, ok, es mi madre, pues ya me enteré bien quién es. Saludos al Capitán Frío. Él sabe perfectamente lo que sufrimos, por ejemplo, con Tucán Manga. Tucán Manga estaba funcionando cuando salió en Supercampeones. sacamos una revista alterna para producción nacional, donde incluso trabajó gente como Hakenbeck, haciendo guiones, ¿no? A Paco Hakenbeck. Y con uno de los co-creadores de Crimson, de para Crimson, que no sí, sepan. Para los que no eso conozcan. Lo sabía Bionic Master, por eso se ganó el Kamikaze. Entonces, este tipo de personas empezaron a hacer cosas, pero los chavos que estaban dibujando luego no cumplían ni con 8 páginas al mes. Entonces, si no eres capaz de producir, de tener la delicadeza de entregar 8 páginas mensuales, pues entonces estamos hablando de qué cosa. Es mentira entonces que quieres hacer un cómic en tu país o donde sea, porque esto no solamente no te lo sostienen aquí, no te lo van a sostener ni en Estados Unidos, solamente en Europa, ¿no? Pero pues tienes que ser conocido, ¿no? Y en Europa tienes que llegar con unas páginas de una calidad, claro, que le dedicaste un mes a cada página. Exactamente, ¿no? Es eso, ¿no? De que es muy fácil quejarte de todas las cosas que están en tu contra, pero sentarte enfrente de tu respirador y ponerte a trabajar es lo más difícil. Que es algo muy curioso y que de alguna forma siempre he reconocido de Break, ¿no? De Jorge en particular. Que se sienta a trabajar y lo termina. Para empezar, hay como toda esta... Hace poco estaba yo platicando con un buen amigo, Ricardo Yarenal, que dudo que me escuche, pero un saludo. Y de pronto él me estaba hablando de ellos los historietistas, ¿no? como si la gente que se dedica a hacer la historieta industrial, los sensacionales y tal, fueran un mundo aparte de nosotros los comiqueros, entre comillas, ¿no? Como si fueran dos visiones de hacer las cosas o dos formas de entender el mundo, etcétera. Y de alguna forma algo que siempre he reconocido de ti es la capacidad que tuviste de acercarte a la gente que hacía historieta en México, a la gente que te sabía cumplir los tiempos, a la gente que trabajó mucho tiempo en Egea, a la gente que trabajó mucho tiempo en incluso en Vid, y que tenía un oficio, digámoslo así, muy claro, una dedicación muy clara al trabajo. Disciplina, eso es algo que te daba antes cuando se juntaban, cuando había los estudios para hacer, cuando el maestro Sixto, el maestro León, tenían Juan Alba, tenían sus estudios, y entonces la gente ahí trabajaba, había 8, 6, 10 dibujantes, y si tú querías aprender el oficio, llegabas y empezabas a borrar cartones, a poner negros, y poco a poco te ibas disciplinando a llegar y trabajar. Este tipo de cosas tú no lo ves en... Yo veo muchos chavos en el DeviantArt que hacen cosas, mexicanos que hacen cosas maravillosas, pero tengo grandes dudas de saber si en realidad son capaces de sentarse y hacer eso todos los días. Ajá, que esa es la parte más complicada. Dibujar un sketch, pues creo que todo el mundo lo hace. Tenemos un muy buen amigo, Roy, que se la pasa haciendo sketches toda su vida, pero que se siente a hacer arte secuencial de principio a fin, lo hemos visto que 2 veces en 10 años. Y se tarda. Entonces ese es el verdadero problema, ¿no? Verse a sí mismo, reconocer sus defectos y buscar la manera de mejorarlos. Sí, aquí el problema también tiene que ver con esta generación nueva que en realidad tampoco conoce los estudios, ¿no? Los estudios se acabaron en, ¿qué será? 95, finales de los 80, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Yo lo último que conocí fue por ahí del 93, en el estudio de Sixto Valencia, que todavía estaba trabajando con gente nueva, incluso que es de donde sale Alberto Hinojosa y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros tenemos que irnos a otro corte de canción y regresamos a... Y lo más importante es que regresamos a regalar Meteorix. Entonces lo vamos a regalar por teléfono, lo vamos a regalar por el mail. El mail es obviamente comic-conexión@hotmail.com y los teléfonos son 90-00-2041. Marquen si quieren su Meteorix. Y ahorita vemos nosotros cómo regresamos. Mientras tanto lo discutimos nosotros en el corte. Nosotros ahorita nos tenemos que ir a una canción. Esta canción va particularmente para el joven Israel que nos llamó hace un rato. El gran Israel. Exactamente, es una canción de los Straight Jackets, de un disco muy muy reciente. Los Straight Jackets, yo sé que tú no lo sabes y no te importa. Es una banda clásica de surf y me de rockabilly. Gracias. Es una banda que acaba de sacar un disco de canciones en español. Y esta es una de las canciones más populares, que se llama La Hiedra Venenosa. Okay. Nosotros regresamos después de esta gran canción. Okay. A Comic Conexión, por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Bien, regresamos. Pero es que si no toca. Pareces una rosa, bonita y olorosa, que traes a los hombres con tu gracia, fina frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe que eres solo una hiedra ponzoñosa parecida. Tú eres hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia, loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe que eres mala de corazón, perversa, porque finges tu ser. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, tu pan es un derrota para hacer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes forma de mujer. Pareces una rosa, tan linda y primorosa, embrujas a los hombres con tu gracia, loca frivolidad. Pero nadie sabe. Que eres solo una hiedra poderosa parecida a rosa. Una rosa bonita y olorosa que traes a los hombres con tu gracia, fina frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe que eres sola una hiedra poderosa parecida a rosa. Radio.com, transmitiendo las 24 horas del día desde el World Trade Center, Ciudad de México. Y tu radio es como tú. Y tu radio en tu vida. En tu radio.com. Oh, claro que sí. Hola, ya regresamos a Comic Conexión. Wow. Ahora ella recibe y todo, ¿eh? Claro, me quita que el sí. micrófono y se pone a hablar. ¿Qué te crees, Liz? Nada. Produce ella. Hola. Hola, ¿qué tal? Saluda a la gente, mándales un beso. Hola, buenas tardes, un beso. Skywalker. Callémonos tú y yo y que ella hable de lo que tenemos en la señora, por favor. Ok. ¿Cómo hace la entrevista? Hazle las preguntas del Messenger al señor. Ok, la razón por la cual entré yo primero al aire es porque hay demasiadas preguntas en el Messenger para el señor Jorge Break. Aquí presente, le preguntan que no si... diga señor porque perdón, se cree. Al joven Jorge Break. ¿Perdón? Sí, por favor, jovencito. Primero que nada, en la web te mandan saludar y te dicen que te conocen desde que repartías en una convención de cómics en la Alberto la pura Lima, banda. Sí. Ah, qué muchos terrible. Saludos, Ernest, creo, Chuck también. Super saludos. Te preguntan que si escribirás o publicarás en DeviantArt o en otra web la precuela de Cassandra. Sí, esos son los planes. Ya tengo por ahí un contacto con un amigo de Monterrey que estamos haciendo la página para poder presentar la precuela y algunas otras cosas, ¿no? Porque dudo mucho que vaya a salir publicado en papel la precuela de Cassandra. Ok, perfecto. Por acá te preguntan del que si va a haber otra versión de Meteorix, esto es Rodolfo. Sí, estoy en planes de hacerlo, realmente sí. Estoy pensando rearmar el proyecto para mandarlo a Tokyo Pop, Esa por lo menos son mis planes. Vamos a ver qué tan difícil es, sobre todo porque quiero hacerlo un poco más pequeño de lo que es y cambiar varias cosas, ¿no? Alrededor de lo que me pareció que ya no estaba tan bien después de releer los números, y hacer como una versión remasterizada de lo que fue Meteorix, ¿no? Que de hecho ya le puse nombre, ¿no? Se llama Meteorix Raxa Kakulja. Bueno, lo puedes poner Meteorix Redo y ya estuvo. Lo que hizo Coppola con Apocalypse Now. Oh, por Dios. Okay. Oh, por Dios. ¿Qué más tenemos? La misma persona que te preguntó de la precuela de Cassandra te pregunta que dónde puede conseguir el libro de Aldo y que aún sigue interesado en los números atrasados. Ah, ok, bueno, que me escriba mi correo jorgebreacmx@yahoo.com.mx o a otro más corto jbreacmx@gmail.com. Para aquellos que no lo hayan podido anotar, no se apuren, chequen el blog en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola en medio con mi conexión.blogspot.com, donde van a estar todos los... Ahora no está Oscar y cerebro. Es magnífico cuando lo hace, te lo juro. ¿Por qué crees que se lo pido cada programa como cinco veces? Eres muy gandalla. Y bueno, por ahí puede que le pueda conseguir el libro de Aldo Alba. Caldo Alba no nada más es mi personaje, sí, sino es mi maestro de teatro, bueno, mi ex maestro de teatro, y es escritor de ciencia ficción y la persona que me cambió la vida, ¿no? Antes de conocer a mi maestro escuchaba Las Flans y después de escuchar a mi maestro pasé a escuchar Sepultura, Siouxsie and the Banshees. Muy bonito. O sea que... Entonces básicamente tu error fue escuchar a tu maestro porque Flans es la neta. ¿Qué? Bueno, pasando un poco más amable. No, nomás como gustaría decirte, ahorita que estamos hablando de que tú utilizas de vez en cuando personajes reales para basarlos en cómics. Hombres reales o nombres. Bueno, nomás me gustaría decirte que te doy permiso para basar un personaje en mí. Nomás quería que tengas que lo supieras. Y si lo matas después de dos cuadros. Sí. Estaba pensando en una escena de duchas. Con otro hombre. Ajá. Vestido de mallas. Era una onda ya hoy ahí, güey. Ajá. ¡Ay, qué horror! ¿Qué? Los odio a todos. No nos odias, nos quieres, por favor. ¿Alguien, algo más, Rey? La pregunta más difícil, yo digo que eso sería como 20,000 programas. ¿Qué opinas del cómic mexicano? ¿Que el por qué no se realiza tanto en México? ¿Si por falta de ganas, talento? ¿O qué pasa con el cómic mexicano en tu opinión? A ver, talento no, talento... No estamos como la Volpe, ¿no? Hay mucho talento aquí en México, de eso sí estoy súper seguro. Lo que no hay en este momento es una buena cantidad de editores que quieran poner el dinero y también no existe la gente que sepa cómo llegar para poder publicar. Ajá, además de lo que ya habíamos platicado hace un rato, ¿no? Que no hay muchos chavos que aunque tienen el talento, en realidad no tienen esta convicción para estarse viviendo de estar dibujando, ¿no? Disciplina, básicamente, todo se reduce. Sí, todo se reduce a eso, ¿no? Hay otra cosa, porque, por ejemplo, hay gente que yo conozco que tiene una disciplina brutal y mucha... y muchas ganas de hacer cómic y tal, pero su gran argumento para no llegar a un editor a venderle es decirles, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un cómic de 24 páginas por el cual me voy a matar un mes. O sea, hacer un cómic de 24 páginas cada semana, cada 15 días o cada mes es un trabajo de 12 horas diarias, ¿no? O más incluso. O sea, tienes que tener una disciplina total y el problema es que al terminar el trabajo te van a pagar menos de lo que te paga un trabajo mucho menos matado y con lo cual a duras penas puedes llegar a sobrevivir. No digo que sea tu caso, ni mucho menos. Tampoco se trata de hablar de cuánto es la cotización. Pero, pero en general, un editor en México ahorita está pagando ¿cuánto por un cómic? ¿5,000 pesos? No, yo creo que más. Son cerca de... Pero digámosle, a un penciler, a una persona que solo traza el cómic, digámoslo así, ¿cuánto le toca de depende, mira, pesos? Si tú me estás hablando de la parte de la producción así normal de chambeadora, un dibujante se debe estar llevando unos 9,000, 8,000 pesos por número. Y estamos hablando de nuevo de un trabajo que te lleva 12, 14 horas diarias, ¿no? Cuando esa misma persona entrando a una agencia de publicidad trabajando sus 6, 7, 8 horas diarias gana 20 mil pesos. Puede ser, pero también depende de la agencia de publicidad y también, depende de legas, ¿no? ¿Cuál quieres que sea tu legado en el mundo, ese, ¿no? Ese es el otro problema también, ¿no? No todo el mundo gana esas cantidades. No, sin duda. O sea, sí sería muy bonito escuchar que todo el mundo está ganando, que si deja a un lado el cómic va a ganar 20 mil. Espérate. Liz está reaccionando. ¿Qué le pasa a Liz? A ver. Perdón por interrumpirlo. Adelante, parece decir, de hecho. Gracias. Marco Ortiz te manda a decir que el nombre de tu personaje en algún cómic de Jorge Breit podría llamarse Closet Man. Gracias. Y... ¿Quién fue esa persona? Mark. Un placer, como siempre. ¿Qué? Steampunk dice que es dibujante de Calafia, de la Amazonia Urbana. Y que es de la vieja guardia de Lulu Comics, que te manda muchos saludos. Ah, saludos. Saludos. A Lulu Mark Comics. Pues y aparte es gente que tiene mucho talento. Sí, que es lo que yo insisto. Hay que tengo que amenazar a Mark. Mark, yo sí sé dónde vives. Y vas a pagar por ese comentario. Por favor, continúen. En cuanto se vaya del closet, Va a ir con tu bolsita o cómo. Va a ir a su casa a encerrarte en el closet. Ay, con él, ¿no? Pero con él, ¿no? Sí. Los odio a todos. Entonces, ¿decían? Ajá. Bueno, sí, estoy de acuerdo que no todos pagan así, ¿no? Mm-hmm. Pero sí, en general, hay como las posibilidades de dedicarte a la ilustración, lo que pasa es que tú lo puedes complementar, o sea, en realidad no te avientas 12 horas diarias dibujando un cómic mensual, y una persona que hace chambeadoras tampoco se avienta todo el día haciendo eso, o sea, eso no es cierto, o sea, no lleva tanto tiempo el dibujar eso, y regularmente todo el mundo está complementando su lana con justamente haciendo ilustraciones, haciendo storyboards, o sea, no solamente, no tienes por qué simplemente hacer una cosa, o sea, o haces cómic o cómic, ¿no? No. Pero es que también eso depende mucho de la calidad, ¿no? O sea, hablábamos mucho ahorita de ese tipo de... Señores, no puedo interrumpirlos, pero nomás tenemos 6 minutos y ya nos tenemos que ir. Yo sé que está chidísima plática, nomás que antes de que continuemos con la plática, y creo que es justo regalar unos cuantos cómics de Meteoris. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y lo único que tienen que hacer es, tienen 6 minutos para contactarnos a través del teléfono, que es 90002041, y decir, quiero mi cómic de Meteoris, así de simple. ¿Sabes qué? Porque son muy buena onda. ¿Lo pueden hacer por el Messenger? Por el Messenger también. Alguna. En el Messenger nomás tienen que decir, ya una persona se ganó su cómic de Meteoris, ¿verdad? Una niña se acaba de ganar su cómic de Meteoris, tenemos 5 más. ¿Cómo se llama la niña? Para... Estrella, me parece, pero creo que no está aquí en México. Bueno... Pues bueno, si están en México va a ser mucho más fácil. Si no están, todo se dificulta espontáneamente. Sí, o sea, de una manera increíble. Todavía no podemos mandar los regalos. Exactamente. Pero lo que pueden hacer, estamos todavía tenemos 6 o 5, todo dependiendo de esta chava. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es comic-conexion@hotmail.com. Mientras tengamos copias, se las pueden ganar. Entonces, las primeras 5 o 6 personas que nos manden un correo y digan, quiero mi cómic de Meteoris, así de fácil, así de simple. Así es, básicamente. Entonces, pues bueno, chéquenlo porque es el número 89, es el penúltimo número de Meteoris, que es algo que ya estábamos platicando hace rato antes de entrar en los debates metafísicos de toda la vida. Sí, bueno, siguiendo o terminando con lo que comentábamos, uh-huh. es un poco complicado porque también tu otra opción, pues como siempre, es emigrar, ¿no? O sea, buscar trabajar en otro lado. Pero también hay muy pocos que pueden llegar a trabajar y esto, ¿no? Pues parte de lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Y la luego tenemos que etcétera. Ver nuevamente, estamos en un país tristemente tercermundista, y con todo y eso, aún existen cómics. Yo he chateado con gente de Colombia, de Venezuela, que están muy tristes porque allá ni siquiera hay cómics para que puedan producir. Pero compara, por ejemplo, nuestra situación, sobre todo después de nuestra historia en particular, con la historia de Argentina, ¿no? Que nosotros, a diferencia de Argentina, tenemos una historia de publicación de historietas muy clara, muy concisa, muy muy fuerte, y que por muchas situaciones, tanto por parte de los artistas, la propia no me gusta utilizar la palabra así, pero quizá no haya otra que sea la misma mediocridad de los artistas mexicanos, como los impresores, como el público, se estancó tanto artística como negocio, mientras que en Argentina, de pronto una industria que era mucho menor a la nuestra, de pronto explota, se va hacia otras dimensiones, y de pronto resulta que están manteniendo el mercado italiano en los 60. Bueno, pero entonces estamos hablando de que en realidad, al final, si tú estás, o sea, no es que los argentinos estén produciendo cómic argentino en Argentina. No, ahorita por lo menos están mucho mejor que nosotros. Pero no están produciendo cómic en Argentina. Claro que sí. Hay varias yo el año pasado fui a Argentina y todo lo que vi en los puestos de periódicos eran cómics americanos traducidos. Sí, solo vi una copia del Eternauta, una copia en es todo que el eso lugar. Es lo único que tienen el Eternauta, o sea, yo que todo lo que tiene, por Dios, me vas a negar toda la historia de Carlos. Yo de lo que estoy hablando es de los sabes que Paco, respira. El cazador, el caballero rojo. Paco, respira. Señor Jorge Break, ¿le gustaría venir en unas 2 o 3 semanas a continuar esta plática? Porque a ver, tenemos solo 3 minutos. Pasemos a las preguntas. Por acá te preguntan rápido que qué es lo que haces cuando no estás haciendo cómics. ¿A qué te dedicas? Jugando videojuegos o viendo DVDs de películas una y otra vez. Blade Runner todas las veces que se pueda. Bueno, Blade Runner es una edición especial, compadre. Con las dos versiones, dos discos. Una Blade Runner la tienes que ver unas 150 veces para poder empezar a entender de qué se está tratando. Y jugar mitos y leyendas. Porque me encanta jugar mitos y leyendas. Sí. Esa es mi otro. Okay, ¿alguna otra pregunta? ¿Hoy estamos bien? Porque ya nos tenemos que ir, ¿eh? Fue verdaderamente un placer tenerte aquí, Jorge, y lo que más me gusta es cómo impactas a Paco, porque Paco estaba pero listo para no sé qué. Demostrarle al mundo que, a ver, ¿qué le querías demostrar al mundo con todos los argumentos que le estabas dando? No, pues estábamos en una... ¿Qué te quieres creer? Además, no es la primera vez que la tenemos. Sí, no, recuerda que este programa es light. No es la quinta dimensión, relájate. ¿Ves por qué ya vas a llorar otra vez? Sí, claro. Ya veo cómo se le abrió una lágrima. Me abandonó el bastardo. ¿Ves por qué Faceless Butcher quiere cambiarte a ti por alguien más? ¿Ves por qué Faceless Butcher dice que yo soy el que mantiene el programa? Pues, ¿qué te puedo decir eso? Te tienes que subir el nivel. No, al contrario, lo voy a bajar más. No, Joey, no. Así mientras no más me pidan que suba, lo voy a bajar. ¿Y adivinen qué? No me voy a ir. ¿Sabes qué, Faceless Butcher? Gracias a ti por exigir el nivel. Ah, perdón. Ya, no le peguen a Faceless, leí el blog, por favor. Un saludo para Cho, que escúchelo mañana a las 2. ¿Verdad que Faceless... ¿verdad que Faceless Butcher tiene toda la razón del mundo? ¿Verdad que sostiene este programa? Para una persona que carece de opinión, para una persona que carece de cerebro, claro que tiene toda la razón. Para una persona que sabe de cómics, pues obviamente tiene... Como The Anger, ¿cómo le contestó? The Anger le dijo, ¿sabes qué, señor? Deja de molestar. A ver, estás hablando de la misma persona que hace 3 programas estaba diciendo que tenía el peor gusto en cómics, que no sabe de cómics. Bueno, tiene el peor gusto en cómics, pero tiene un excelente gusto en locutores. Un aplauso para ti, Dianger, un aplauso para ti. Faceless Butcher, sigue con tu opinión, tienes toda la razón del mundo, yo sostengo este programa. No tiene cara, ni voz, ni voto, ni cara, ni voto en este caso. Estás mal, Joe. A ver, la señorita Liz quiere poner su rola, ponga su rola, por favor, porque ya tenemos que irnos. Ok, esta rola que voy a poner se llama Map of the Problematic y es de Muse, una banda inglesa. Excelente, rock. Sí. Son muy chidos, esa rola me encanta. Ay, se la dedico a mis queridísimos amigos. A sus fans, porque a ya tienes fans. Por favor, gracias. Me está gustando. Okay, ya nos tenemos que ir, Dios mío. Así es. ¿Algunas últimas palabras, Jorge? Pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los chavos que estuvieron en el chat. Y esperen el Meteorix. Me dijeron el editorial que sale la semana que viene, entre este viernes y el siguiente. Espero que así sea. ¿Tu correo electrónico? El último número de Meteorix, ya, con el final. Mi correo electrónico es jorgebreakmx@yahoo.com.mx o visiten mi página de Debian, jorgebreak, debianart.com. Muy bien. Bueno, Jorge, jorgebreakmx@yahoo.com www.com.mx. Bueno, ya que estás deletreando, a ver, ¿cuál es el blog del programa? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola sin medio con mi conexión .blogspot.com. Muchas gracias. Estoy aquí hasta el jueves, denle buena propina a los meseros. Y el correo electrónico obviamente es comic-conexión@hotmail.com. Estamos regalando millones. Cualquier otra pregunta que tengan en la semana la pueden hacer. Si quieren que volvamos a invitar a Jorge, por favor, díganoslo. Claro que sí. Y yo creo que no habrá ningún problema, a menos no, que... No, claro que no. Y las personas que quieran que yo me vaya del programa, pues, lástima, Margarito. Nos estamos viendo, señores, la próxima semana en eso que se llama Comic Comic Show. Nosotros nos dejamos con la canción de Liz, que es Muse. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto es Comic Conexión por entorio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Adiós. We'll be right back.